Esa es nuestro cordón umbilical, lo que nos une en esta radio o la salida de Sevilla con el lo que es el casco histórico. Ahí enfrente, hemos hecho un pequeño recorrido, pero ahí enfrente teníamos la muralla. Prácticamente hasta mediados del siglo XIX, en 1860-65, cuando empieza el derribo de las puertas y consecuencia la muralla, y se van abriendo. Esto que da lugar a porque la ciudad termina en la muralla, y como he explicado antes, eran huertas. Pero empieza el siglo XIX, es la época en la que empieza la industrialización. Es cuando empezamos a hablar de que se va cegando, se va perdiendo esa industria agroganadera, y no que se pierda, sino que se va industrializando también. Y entonces la manufactura o la fabricación va necesitando espacios concretos donde va a concentrar una producción. Bueno, pues lo que se busca es comunicación. Sevilla tenía dos tipos de comunicación. Una era por el río, a través de los barcos y las embarcaciones, que lo tenemos, la calle que tenemos aquí delante, que es ahora se llama María Auxiliadora, hubo un tiempo que se llamaba Regolera, también se llamó la calle de la industria, que va a parar ¿dónde? Prácticamente al río, al puerto de las Delicias, que hoy día conoceríamos, en línea recta. Y también a la derecha, cogiendo la calle Torreo, iría a parar a donde está la estación de Córdoba. En aquel momento era uno de los puntos de comunicación norte y sur, entrar y salir de la ciudad. Y tenemos también delante nuestra los barrios donde se encontraba prácticamente la mano de obra de aquella época. Es decir, tenemos por un lado Triana, el arrabal de Triana, y por otro lado los barrios, todavía Macarena no existe, Macarena, ahora lo matizaré, Macarena es solamente un espacio que hay delante de lo que es la puerta de Macarena y justo al lado de lo que es el Parlamento Andalucía, Hospital de las Cinco Llagas. Ese es el auténtico barrio de la Macarena, fuera de murallas. La iglesia de la Macarena no existía, eso es... de 1942, prácticamente a mediados del siglo XX, es cuando se construye la Basílica, obra de Aurelio Gómez Millán. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque se haya popularizado muchísimo el entorno de Macarena y la situación de Macarena, y ahora todos somos macarenos, eso no existía. Eso ha sido una intención de Queipo de Llano por prevalecer su hegemonía y decir aquí he ganado yo, de época franquista. Estos eran barrios o zonas de las que se reconocían por sus iglesias. San Gil, San Gonzalo, en fin, eran las iglesias las que daban nombre, pero no existía la Macarena como tal. Bueno, pues ahí teníamos San Hermenegildo, ahí delante, uno de los barrios que estamos hablando, y los demás barrios que van siguiendo uno detrás de otro. Eso es donde estaba la mano de obra, es decir, estamos hablando de una época en la que hay una gran migración del espacio rural hacia la ciudad, porque en vez de trabajar de sol a sol por dormir y comer, están buscando ese salario, esa nueva forma de vida, en la cual te permitía tener posibilidades de trabajar por unas horas, 8 horas, un contrato, etcétera, etcétera. Y esta zona tenía la mano de obra cerca, y aquí podríamos construir nuestra primera fábrica. La primera que se construye es donde está este edificio de aquí delante, era toda la manzana. Esa es de 1878, cuando se construye, y es conocida popularmente como la fábrica de aceitunas. Evidentemente la aceituna no se fabrica, lo sabemos todos, ¿verdad? Pero sí se elabora. Entonces aquí teníamos por la carretera de Carmona uno de los accesos, y por la parte de la derecha otro de los accesos, que venían los carruajes con las grandes cargas de aceitunas, y aquí no se hacía aceite, sino se hacía en salmuera, es decir, se preparaba para el consumo de mesa la aceituna, por eso le decían la fábrica de aceitunas. ¿Con qué objeto? Pues bueno, después venían sus distribuidores, que la cargaban en bidones o en barricas, y la iban llevando a puntos de venta, o bien se embarcaban y se distribuyan a nivel internacional. Fijaos cómo estaba la situación, mano de obra para trabajar y acceso al puerto y rápidamente para recoger la aceituna y no tenerla que introducir dentro de la ciudad. Este solar a partir de en todo el mundo. Eran los grandes bazares donde había comunicación y se traían cosas de toda parte del mundo para venderla y ofrecerla a los ciudadanos de la ciudad. Y se monta lo que es el Bazar España. Ese sí os suena un poco más, por lo menos a los que soy de Sevilla. El Bazar España es construido, eso era toda la periferia del solar, y solamente era de una crujía. ¿Sabéis lo que era una crujía? De un paso y salida. No tenía muchas galerías, no es como, por ejemplo, el IKEA de hoy día, que tiene muchas galerías.